Hoy en Visión para Vivir. Cuando hemos cometido errores, la historia de Onésimo y de Filemón debe traer una luz de esperanza para nosotros, de saber que por medio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, tenemos la oportunidad de regresar de nuevo a la casa del Padre. Y en lugar de que Él nos reciba con una lista de todas las cosas que tenemos que pagarle, Él simplemente extiende sus brazos para recibirnos. En una ocasión leí la siguiente frase: nos han enseñado a perdonar, pero ¿hemos aprendido a no ofender? Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta. A continuación le invito a escuchar sobre el valor del perdón y la restauración, con el mensaje titulado El restablecimiento de un fugitivo. Pero antes de iniciar nuestro estudio, escuchemos esta breve explicación que nos ha preparado el pastor Carlos. La carta de Pablo a Filemón es tan corta y personal que mejor deberíamos llamarla una postal. Es una nota personal que Pablo le hace a un amigo suyo, un amigo afluente y exitoso en sus negocios. En su nota, Pablo intercede ante Filemón por la vida de alguien conocido por los dos, Onesíforo. Sí, Filemón era un hombre rico y dueño de muchas propiedades y también de muchos esclavos. Precisamente, uno de sus esclavos huyó, supuestamente llevándose consigo algo que no le pertenecía. Ese era Onesíforo. Este esclavo, quien escapa de la casa de Filemón, fue a parar a una provincia romana y allí conoce al apóstol Pablo, quien al proclamar el Evangelio de Jesucristo, Onesíforo rinde su vida a Cristo y se vuelve uno de sus más fieles seguidores. Pablo entonces escribe una carta a Filemón para implorar su perdón hacia Onesíforo, para que lo reciba de nuevo en su casa, pero ya no como un esclavo, sino como un hermano en la fe. De igual manera, podemos leer entre líneas que Pablo ya había tenido una conversación con Onesíforo y le había pedido reconocer su error y pedir perdón a su antiguo amo. Ciertamente, es una historia fascinante que usted querrá escuchar una y otra vez. Al procurar forjar nuestro carácter maduro, esta historia de Onesíforo y Filemón lo va a retar a usted, como me ha retado a mí, a dar otro fuerte golpe al hierro de nuestra vida para dar forma a nuestro carácter y aprender las muchas similitudes entre la vida de estos personajes y la nuestra en el mundo en que vivimos nosotros. Usted está escuchando a Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta. Para descargar el bosquejo del mensaje de hoy, ingrese a visionparavivir.org. El mensaje del pastor Carlos se titula El restablecimiento de un fugitivo. Cuando nosotros hablamos de reconciliación, no podemos nosotros hacer a un lado una palabra que es extremadamente importante, y es la palabra perdón. Pedir perdón o dar perdón. Es una palabra que todos podemos pronunciar, pero nos cuesta muchísimo que salga de nuestros labios cuando no estamos dispuestos a hacerlo. Podemos aceptar el perdón cuando viene de Dios. Nos da a nosotros a entender que Dios, en su gracia y misericordia, levanta su castigo al haber nosotros puesto nuestra confianza en Jesús. Ese tipo de perdón nos agrada. Provoca en nosotros sentimientos muy especiales como paz, agradecimiento y también consuelo. Pero cuando tenemos que pedir perdón, cuando hemos ofendido a alguien, la cosa cambia un poco. Los sentimientos que hay es un poquito de amargura o a lo mejor miedo a sentir el rechazo de que la otra persona no me perdone. Pero yo creo que el tipo de perdón que más nos cuesta es cuando alguien viene y nos pide perdón. Todavía estamos luchando, batallando con nuestro orgullo, todavía estamos enojados y amargados, y no nada más así porque sí las cosas se van a resolver. Queremos que sufra el canalla para poder que entonces el perdón pueda ser auténtico, llegamos a pensar. Pero Realmente el perdón, ya sea que se pida o se dé, es un tema fundamental en las Escrituras. El Espíritu Santo ha dedicado un libro completo, aunque sea corto, para hablar acerca del tema del perdón. La carta de Filemón subraya la importancia de la responsabilidad espiritual del cristiano, de pedir perdón o de dar perdón, pero no mediante algún principio, no mediante alguna parábola o alguna ilustración, sino que presenta una situación de la vida real entre dos personas muy queridas por el apóstol Pablo. Y el apóstol aprovecha para mandar esto no en un sello cerrado, sino abierto, para que sirviera como testimonio a todas las iglesias de que esta recomendación que hace a su querido amigo Filemón pueda ser también aprendido por todos aquellos cristianos en todos los tiempos. Filemón, como dije anteriormente, es una carta breve, que bien podemos llamarla una postal. Es la carta más corta de las 13 que escribió el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Nada más tiene 25 versículos. En una sentada usted lo lee todo rapidito. Comparada con las otras cartas, entendemos que el mensaje es fundamental, al igual que las demás, pero esta carta en particular no está dirigida hacia Filemón para corregirlo por algún tipo de herejía que andaban diciendo por ahí, o para tratar de aclarar algún tipo de confusión teológica. No, es una nota personal del apóstol Pablo, salida de su corazón, pidiéndole a un amigo de él, de la iglesia en Colosas, que por favor haga uso de la gracia que ha recibido de Dios y otorgue perdón para uno de sus esclavos que huyeron, un esclavo llamado Onésimo. Hablemos un poquito acerca de esta carta cuando Onésimo va en busca de la libertad. Para centrarnos un poquito en el trasfondo de esta carta, debemos entender lo siguiente. Primero, vemos que fue escrita en la misma época que se escribió la carta a Colosenses, alrededor del año 60 después de Cristo, durante el primer encarcelamiento de Pablo en Roma. Pablo escribió de una manera muy particular estando en la prisión, y es curioso porque algo que hace única esta carta también, no solamente que es corta, sino que también es la única carta escrita desde la prisión, dentro de la prisión, estando él prisionero, dirigida a una persona en particular. Generalmente las otras cartas que él escribió desde la cárcel iban dirigidas a las iglesias, pero esta era a una persona en particular. Pablo estaba viviendo en Roma, en arresto domiciliario, esperando comparecer ante el César para poder apelar a su situación y que, pues de alguna otra manera, presentar su caso y fuera liberado. Y aunque estaba atado con cadenas, todavía era libre para proclamar el Evangelio. Cuando usted lee en el libro Los Hechos la historia precisamente de cuando Pablo está encarcelado, aquí está la parte en que ocupa el trasfondo de esta carta a Filemón. En Hechos capítulo 28 hay una parte bien interesante que quiero leer para usted, para que empiece usted a darse cuenta de qué era lo que estaba sucediendo con Pablo encerrado en ese lugar. Hechos capítulo 28, versículo 16 dice: una vez que llegamos a Roma, a Pablo se le permitió hospedarse en un alojamiento privado, aunque estaba bajo custodia de un soldado. 3 días después de haber llegado, Pablo mandó reunir a los líderes judíos locales y les dijo: hermanos, fui arrestado en Jerusalén y entregado al gobierno romano, a pesar de no haber hecho nada en contra de nuestro pueblo ni de las costumbres de nuestros antepasados. Los romanos me llevaron a juicio y querían ponerme en libertad porque no encontraron ninguna causa para condenarme a muerte. Pero cuando los líderes judíos protestaron por la decisión, creí necesario apelar al César, aunque no tenía deseo de presentar cargos en contra de mi propia gente. Les pedí a ustedes, está refiriéndose a los creyentes, ¿verdad? Les pedí a ustedes que vinieran hoy aquí para que nos conociéramos y para que yo pudiera explicarles que estoy atado en esta cadena porque creo en la esperanza de Israel, el Mesías, y creo que Él ya ha venido. Ellos respondieron: no hemos recibido ninguna carta de Judea ni ningún informe en tu contra de nadie que haya venido por aquí, pero queremos escuchar lo que tú crees. Pues lo único que sabemos de este movimiento es que se le ataca por todas partes. Entonces, fijaron la fecha. Y ese día mucha gente llegó al lugar donde Pablo estaba alojado. Él explicó y dio testimonio acerca del reino de Dios y trató de convencerlos acerca de Jesús con las Escrituras, usando la ley de Moisés y los libros de los profetas. Pablo les habló desde la mañana hasta en la noche. Algunos se convencieron por las cosas que dijo, pero otros no creyeron. Después de discutir entre unos y otros, se fueron con las siguientes palabras finales de Pablo. El Espíritu Santo tiene razón cuando les dijo a sus antepasados por medio del profeta Isaías: ve y dile a este pueblo, cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán. Pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír y han cerrado sus ojos. Así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no me pueden oír y sus corazones no pueden entender y no pueden volver a mí para que yo los sane. Así, dice Pablo, que quiero que sepan que esta salvación de Dios también se ha ofrecido a los gentiles y ellos la aceptarán. Durante los 2 años siguientes, Pablo vivió en Roma pagando sus gastos él mismo. Recibía a todos los que lo visitaban y proclamaba con valentía el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo y nadie intentó detenerlo. El mensaje de Pablo estaba llegando incluso a los soldados. Los tenía como audiencia cautiva. Cambiaban la guardia de soldados y Pablo predicaba al nuevo soldado acerca de Cristo. Así es que por él encantado que le cambiaran de soldados 3 veces al día. 3 veces al día estaba compartiendo con ellos lo que conocía, lo que sabía acerca del Señor Jesucristo. No cabe duda, hermanos, la obra de Dios se realiza de manera tan misteriosa. Y muchas veces usa formas poco convencionales para que el Evangelio llegue a los lugares menos esperados que podamos nosotros imaginar. En nuestro programa radial de Visión para Vivir, recibimos regularmente correspondencia, ya sea por correo convencional, correo electrónico, por las redes sociales, de muchas personas que nos dicen la manera como Dios ha utilizado el ministerio radial para impactar sus vidas. Muchos de ellos han entregado sus vidas a Cristo por lo que escuchan, como es el caso de un hombre llamado José Manuel, que nos escucha casi todos los días desde una prisión en Suiza. Y un día unos hermanos también creyentes de Latinoamérica que viven en aquel lugar fueron a visitar la prisión y le llevaron con ellos una grabación del programa de Visión para Vivir para que él lo escuchara. Él le entregó su vida al Señor y desde entonces se escucha ahí en la prisión. José Manuel tiene derecho a una llamada telefónica a cualquier parte del mundo por semana. Una semana él llama a su familia y la siguiente semana él llama a Visión para Vivir para hablar con el pastor o con quien sea que escuche, contarle los testimonios que él está viviendo, de la manera como comparte con otros presos acerca de las cosas que él aprende cada día a través de la palabra del Señor. Es tremendo que José Manuel, estando encerrado, tenga tanta libertad para compartir de Cristo y que muchos de nosotros que estamos libres por la calle estemos tan distraídos y encerrados en nuestra propia, no sé qué, manera de vivir, con tantos pendientes, con tantos quehaceres, o simple y sencillamente egoístamente viviendo para nosotros mismos y no tengamos tiempo de compartir las buenas noticias de salvación con alguien que podamos encontrar. El ejemplo de este hombre realmente me estimula, hermanos, él que escucha ahí, porque hay muchos José Manueles en muchas prisiones en los Estados Unidos y en Latinoamérica que escuchan un ministerio, que escuchan un programa como el que usted está escuchando en este momento a través de este mensaje, y ellos aceptan el reto de Dios de cambiar de vida, aunque sus circunstancias sean distintas. Yo le digo a esos José Manueles que no se desanimen. Sigan adelante, compañeros. El Cristo que les ha salvado también les ha hecho libres de la esclavitud del pecado. Y aunque estén físicamente presos, son libres para disfrutar de una vida victoriosa en Cristo. Gracias por recordarnos que aunque nosotros estamos gozando de libertad, muchas veces las cadenas de amargura nos aprisionan y dejamos de contar a otros las cosas grandes y maravillosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. La esclavitud en el cristianismo del primer siglo era evidente. La carta a Filemón presenta el trasfondo, el telón de fondo de la esclavitud en ese tiempo, hermanos. Y es bien importante apreciar esto para poder comprender lo que encierra esta carta y la enseñanza hermosa del perdón y la gracia de Dios extendida hacia el ser humano y el perdón y la gracia del hombre extendida hacia el otro ser humano. Si no entendemos el trasfondo de esta carta, nos perderíamos de esta gran oportunidad, de este gran mensaje. Pero déjame darles algunos datos con respecto a la esclavitud del primer siglo. La esclavitud era parte de la vida cotidiana del mundo antiguo. Creció junto con el Estado romano hasta que transformó la base económica de la sociedad, aboliendo el trabajo libre y transfiriendo todo lo que tenía que ver con manualidades o el trabajo de la industria a manos de los esclavos. Durante el periodo de las guerras de conquista, la mayoría de los esclavos eran prisioneros de guerra, que eran llevados a los lugares de donde el ejército era originario para que ellos estuvieran haciendo las labores más pesadas. En la época en que fue escrito el Nuevo Testamento, la mayoría de los esclavos ya habían nacido en esclavitud, así que ellos no conocían otra cosa mejor. La cifra de los esclavos, según los historiadores, alcanzaba 60 millones. Era más o menos un tercio de toda la población del Imperio Romano en este tiempo. De acuerdo a las leyes romanas, un esclavo no era un ser humano, no era una persona, era un objeto, era una propiedad, una herramienta viva en las manos de su dueño. El amo tenía el poder absoluto sobre los esclavos. Podía venderlos, intercambiarlos, regalarlos o los podía utilizar como pago de sus propias deudas, las deudas de los amos. Un esclavo no tenía derechos legales, ni mucho menos derechos para casarse. Y si por alguna razón cohabitaba con otro esclavo, tenía que ser con la autorización y consentimiento y supervisión del amo. No había libertad en toda la extensión de la palabra. Los romanos eran crueles en el trato de los esclavos. El comentarista William Barclay menciona lo siguiente, dice, un amo podía cortarle la oreja a sus esclavos o condenarlos a trabajos forzados, podía castigarlos con golpes de vara, el látigo o el flagelo, podía marcarlos con hierro candente en la frente si eran ladrones o fugitivos, o a fin de cuentas, si no podía corregirlos, los crucificaban. ¿Ahora entiende un poquito el mensaje de la crucifixión? Pliny, un escritor y filósofo romano, menciona que en uno de sus escritos que un esclavo dejó caer una charola llena de vasos de cristal. El dueño se enfureció tanto que lo arrojó a un estanque de pirañas que tenía en medio del patio. Mientras veía y se reía de ver cómo estos crueles animales acababan con el esclavo en cuestión de segundos. Juvenal, un poeta romano, relata la historia de una mujer rica que ordenó la crucifixión de un esclavo sin justificación otra más que el placer que le daba ver que lo clavaran al hombre ahí. Otros mencionaban que escuchar cómo daban de latigazos en las espaldas a los esclavos era una melodía más atractiva para ellos que las piezas musicales que se pudieran tocar en algún instrumento musical. Así de crueles eran los romanos en lo que tenía que ver con los esclavos. La vida de un esclavo no era fácil en el primer siglo y nunca lo ha sido en cualquier siglo, pero en este lugar era tormentoso. Nos ayuda a entender por qué quizá Onésimo huyó de la presencia y de su propio amo. Es que los esclavos estaban a merced de los caprichos de sus dueños. Tenían que aguantarlos, les gustara o no. Quizá esta fue una de las razones, no sé cómo lo habrá tratado o no. Simple y sencillamente vemos que este hombre quiso huir y alcanzar su libertad. Pero corría un riesgo, si era encontrado, lo podían reportar, lo podían crucificar o en el peor de los defectos regresarlo a su amo para que hiciera con él lo que quisiera hacer. Por eso él quiso ir hasta Roma para perderse entre la muchedumbre y que nadie lo conociera. Fue ahí donde escuchó hablar de un hombre llamado Pablo que predicaba un mensaje de libertad en Cristo y quizá él decidió ir y escuchar ese mensaje. Filemón era el amo, Onésimo era su esclavo. Y tal parece que antes de huir, Onésimo le había robado alguna de sus pertenencias o quizá algo de dinero para poder financiar su viaje. Pablo le dice a Filemón en el versículo 18, si te perjudicó de alguna manera o te debe algo, cóbramelo a mí, dando a conocer que Pablo estaba consciente de que Onésimo había hecho algo indebido hacia su amo. Así que Onésimo no solamente era un fugitivo,